Bueno, este podcast está destinado a la cuarta práctica de gestión de bases de archivos audiovisuales. Esta práctica consistía pues, en hacer un análisis del seguimiento que está teniendo nuestro blog a partir de la herramienta de análisis que nos ofrece WordPress. Pues bien, desde las estadísticas de mi blog y con fecha de última actualización el día 25 de mayo de 2014, los datos recogidos son los siguientes. En el primer apartado de volumen semanal de visitas al blog, he realizado un análisis por mes, semana y día. En cuanto al análisis de volumen de visitas por mes, el blog sufre un altibajo desde febrero a marzo, con una pérdida progresiva de seguidores hasta llegar a mayo. Si hacemos el análisis por semana, en febrero comienza a ser visitado el blog, pero en la primera semana de marzo crece exponencialmente hasta decrecer en la última semana de este mes. Sin embargo, volverá a tener una subida en las dos primeras semanas de abril y sucederá lo mismo, bajará el seguimiento en las dos últimas semanas. Haciendo el análisis por día, desde mayo observamos que en la primera semana del mismo mes hay algunos accesos que bajan hasta el 11 de mayo, pero que vuelven a subir el 13 y a bajar. Con lo cual vemos que es un crecimiento y decrecimiento cíclico que indica que el blog es seguido normalmente cuando se publican pues, datos más nuevos, más recientes. En cuanto a la segunda sección, que trata sobre las visitas por país o datos geográficos, debido a los pocos datos que se nos dan por semana, he decidido acotar el análisis por constantemente y obtenemos pues, un mayor número de visitas desde España y posteriormente de países como Estados Unidos, Francia e Irlanda. La tercera sección nos ofrece entradas y páginas más visitadas. He acotado el análisis por alt time y aquí la página más visitada es la de inicio, obviamente porque es la página de entrada y porque es la que más accesos va a tener. Posteriormente se posiciona la página de noticias porque se nos ofrece los contenidos más recientes y detrás vendrá multimedia porque son los accesos pues, más a los contenidos más media, ¿no? Y después vendrá la sección de sabías qué y enlace de interés. En cuanto a los clics, destacamos que hay pocas URL y todas ellas están poco frecuentadas, pero aún así el primer enlace contiene dos clics y el segundo y el tercer enlace un clic. Lo mismo sucede con la sección de referencia y enlace entrante. Todas las direcciones son verdaderas y la mayoría de ellas son desde Google, Campus Virtual o Twitter. La sección que carece de resultados es la de palabras clave en motores de búsqueda. Se trata de una parte del análisis de seguimiento que no ofrece resultados y que sin embargo es muy importante para saber el posicionamiento del blog. No obstante, encontramos dos términos de búsqueda desconocidos. Y finalmente, la sección de total seguidores y veces compartidos. En mi blog he encontrado 2 seguidores, 0 comentarios y 26 tweets. Y en cuanto a los contenidos, tenemos 5 entradas, 12 categorías y 8 etiquetas. Lo que indica que el blog no está del todo actualizado, pero sí al menos organizado en categorías. En mi opinión, pienso que es fundamental la medición del seguimiento del blog, porque como diría Jorge Rodríguez, es necesario medir, porque si no medimos, tomaremos resultados a ciegas y esto no es bueno para el contraste con las expectativas, ya que los resultados son un poco transparentes. Midiendo, sabremos nuestras posiciones y podremos mejorar nuestro posicionamiento o redirigir nuestra tendencia hacia un tema de mayor interés.